Anticipamos, ¿no? Títulos de, bueno, los diarios locales, de la prensa local, tiene que ver con este acuerdo que llegó el gobierno con el gremio de docentes de La Rioja, AMP. Estamos en contacto justamente con el secretario general de AMP, don Rogelio de Leonardi. ¿Cómo le va? Lo saluda Sergio Flores. Buen día, ¿cómo anda? Bueno, finalmente se llegó a este acuerdo, ¿no?, con el gobierno. ¿Se ha dado más o menos lo que ustedes esperaban, o por ahí quedaron algunos puntitos por acordar? Para discutir a partir del receso de invierno. Lo importante es que después de los primeros tires flojes se llegó al acuerdo incorporar 150 pesos en el mes de febrero, lo que consideramos una conquista, porque con el sueldo de febrero, los primeros de marzo, ya con el inicio del ciclo lectivo, estaríamos recibiendo ese incremento. Se trata de reconvertir 295 pesos en negro que se cobran al sueldo básico. Situación difícil siempre en la tratativa, porque incorporar al básico cualquier monto implica una movilidad importante en materia de dinero. Lo importante es que en los primeros 5 meses del año, entre febrero, que es la primera incorporación de 150 pesos, y mayo, una segunda incorporación, esta vez de 100, totalizan 250 para lo que sería el primer semestre. Prácticamente en este primer semestre estamos logrando la incorporación de casi el total de lo que hemos incorporado a lo largo del año 2010, que son 300 pesos. 300 pesos, claro. Estos 300 pesos todavía no se han terminado de cobrar. Los últimos 50 pesos se cobran con el sueldo de diciembre. En los próximos días nuestros compañeros van a estar cobrando 50 pesos más del arreglo del año 2010 sobre el sueldo básico. En febrero se van a incorporar los 150 pesos. En marzo, abril ya se incorporan dineros en negro de los acuerdos paritarios nacionales, porque también hay que tener en cuenta que por cargo docente se va a incrementar de acuerdo a lo que se logre en paritaria nacional. Preparando nosotros ese camino después de esa incorporación de los primeros meses, los 100 pesos del mes de mayo. Inmediatamente, bueno, vamos a superar los 1.271 pesos que recibimos como básico el maestro. En el aspecto salarial, ha dejado satisfecho a la Asamblea Provincial Extraordinaria de Delegados Escolares. Nosotros siempre que tenemos este tipo de tratativas son volcadas a posteriori en la Asamblea Provincial. Bueno, la Asamblea por unanimidad ha decidido la aceptación. En este caso sería para febrero 1.421 pesos de básico y para mayo 1.520 pesos de básico. En lo que hace a la hora cátedra al nivel secundario, pasamos de la hora cátedra de 63 pesos con 36 centavos que tenemos actualmente en diciembre. De esos 63 pesos pasamos en mayo a 75 pesos con 78. Y en el caso del nivel superior, la hora cátedra que se encuentra en diciembre en 79 pesos con 25 centavos pasa a 94 pesos con 75 en el mes de mayo. Consideramos que es una tratativa exitosa. Así lo han considerado nuestros compañeros en la asamblea. Y bueno, descomprime en alguna medida y nos permite avanzar en otras cuestiones, porque también se ha firmado ayer un acuerdo que tiene que ver con la titularización del nivel terciario. Por primera vez se va a titularizar en La Rioja a docentes del nivel terciario, como ya ocurrió en el curso del año de haber titularizado a docentes del nivel secundario. Son dos hechos inéditos que no se habían manifestado jamás y que lo está permitiendo la paritaria provincial. Bueno, es importante entonces los anuncios, Rogelio, y bueno, para el sector docente creo que este va a ser un fin de año muy positivo, ¿no?, en lo que tiene que ver con los acuerdos salariales con el gobierno y a futuro, lógicamente, lo que decía usted de estos valores que van a tener los básicos hace pensar de que el año 2011 va a ser un año importante en lo que tiene que ver con la educación y con los docentes fundamentalmente, ¿no? Sí, nosotros esperamos aportar desde ese ángulo. En la medida en que se respeten los acuerdos salariales y se pongan en práctica los otros acuerdos que se han ido firmando durante estos últimos 2 años, puede haber mejora. Todavía hay mucho déficit, todavía hay mucha necesidad. No se puede decir que tengamos un momento óptimo ni nada parecido, pero estamos aportando desde la institución todo nuestro esfuerzo, todo nuestro conocimiento, toda nuestra práctica, para que así sea. Objetivamente hace falta avanzar y muy mucho, hay deficiencias, hay dificultades que no hay que disimularlas, pero un aspecto que debe dejar tranquilo al compañero cuando está en el aula es el aspecto salarial. Vamos a seguir esta tónica para que en el segundo semestre del año próximo pueda actualizarse aún más ese salario. Esta es la cuarta provincia, creo, la cuarta que consigue un arreglo salarial antes del inicio del ciclo lectivo. Usted sabe que esto es particularmente difícil. La mayoría de las provincias niegan esta discusión hasta bien entrado el año y muy cerca del inicio del ciclo lectivo. Por eso esto de traer tranquilidad a los padres también es una tranquilidad para los docentes, que podrán abocarse durante el receso a mejorarse, a perfeccionarse, a buscar formas de que el rendimiento educativo sea mayor. Nos tiene que preocupar a todos, porque la escuela pública es la escuela precisamente a la que concurren nuestros hijos y nuestros nietos. Sin duda que sí. Sabemos de sus luchas, ¿no?, muchísimos años peleando porque los docentes no tengan esta reivindicación que lógicamente les es propia. Y bueno, se puede decir que en estos momentos, como dice usted, hay algunas cosas todavía por arreglar, pero que se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con los docentes y su situación salarial, sin duda ha sido mucha parte por parte de ustedes, de AMP, ¿no?, que han logrado mantener en esta etapa con el gobierno este tipo de discusiones que por ahí antes no se daban, ¿no? Sí, y creo que es importante destacarlo porque esta altura del año es un momento para el balance. Hay otros sectores, tal vez menos representativos, no sé, que AMP, que también tienen opinión sobre distintas cuestiones, pero que no han mostrado jamás un perfil definido en materia de lucha por el salario. Yo le puedo asegurar que esta lucha por la incorporación al básico, que aparece como tal vez con indiferencia de muchos sectores, es una de las luchas más importantes que se pueden entablar hoy para tener una jubilación digna. El resto de la administración pública, estatal, provincial y municipal, no lo tiene. Nosotros hemos rechazado sistemáticamente la quincenita. Hay muchos compañeros nuestros que no han entendido que por qué a los docentes no les dan el premio de 350 pesos de fin de año, que por qué no peleamos. Y bueno, esto tiene que ver con una política sindical que llevan adelante muy pocos gremios, incluso en el país, porque por allí se abulta el dinero en el bolsillo con los incrementos en negro, pero tenemos los casos de la protesta constante y permanente de los compañeros que cuando van y cobran el medio aguinaldo en la administración pública terminan con 2 décadas de antigüedad, con 400 pesos en el bolsillo. Un trabajador de la educación hoy, de jornada simple, termina con 1.200 pesos en el bolsillo por cargo cuando se trata del medio aguinaldo. Y esto es lo que se refleja después en el aspecto jubilatorio. Y esta es la aspiración que tenemos los docentes, que hemos llevado esta iniciativa al seno de la Central de Trabajadores Argentinos, por ejemplo, para que se comprometan los sectores y se compromete el gobierno también en algún momento a discutir salarios en paritaria. Discutir salarios en paritaria significa que se lo hace bajo el paraguas de un decreto del Poder Ejecutivo y que lo que se va aprobando en esa paritaria tiene que cumplirse y satisface siempre los requerimientos de los trabajadores, o no siempre, pero en gran medida satisface esa necesidad. Estamos empeñados en que se instale la idea en toda la provincia y fundamentalmente las autoridades gubernamentales de la necesidad de llevar adelante lo que yo digo, una suerte de gran paritaria de los empleados del Estado para que todos tengamos acceso, primero al conocimiento del presupuesto provincial. Usted sabe que los presupuestos son aprobados a libro cerrado en la legislatura. Cuando uno pide incremento de salario, siempre hay peros y hay inconvenientes para cumplimentarlos. En algún momento, desde el actual gobierno, se habló de presupuestos participativos. Se hicieron ensayos, reuniones, que terminaron más en parodia que en concreción, donde nos hacían creer que participábamos de la discusión de en qué vamos a distribuir los dineros del Estado. Y como a la provincia, la mayor parte de los dineros del Estado le corresponden y le pertenecen a la nación, es muy sano sentarse a manejar el presupuesto y saber cuánto hay y cómo se distribuye. La mejor forma es pagar adecuadamente a los trabajadores para que haya esa tranquilidad que necesita el docente al frente de aula para poder trabajar y para poder cumplir con las currículas y para poder sacar la educación pública adelante. Hay que decir que la educación pública está muy golpeada, muy vapuleada, hay que sacarla adelante. Entonces, en una etapa de balance uno no puede ni debe dejar de decir estas cosas, porque por allí en el discurso oficial aparece como que todo está bien. No es así, no todo está bien, hay dificultades que todavía hay que soslayar. Y si nosotros, respetuosos del quehacer de los demás, estamos insistiendo en la necesidad del incremento y este se va dando pautadamente, a veces a cuentagotas, es importante decir también que nosotros hace 3 años teníamos 330 pesos de básico y que en el mes de mayo vamos a tener 1.500 pesos de básico. Esto hoy puede ser casi hasta envidia de los otros sectores. Nosotros no quisiéramos que nos envidien, quisiéramos que los otros sectores libren la misma pelea y los vamos a acompañar desde la Central de Trabajadores Argentinos. Esto es como una suerte de corolario de todo lo que venimos pensando a lo largo del año. Sin duda que es así. Rogelio, gracias por habernos atendido, que tenga una feliz Navidad y bueno, un buen comienzo de año. Muchas gracias a ustedes por la recepción que hemos tenido durante todo el año con ustedes. Sí, sí. Les deseamos lo mejor para estas fiestas y bueno, en lo personal, en lo familiar y en lo profesional también. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Un saludo para su audiencia. Gracias. Rogelio de Leonardi, secretario general de AMP, hablando obviamente del acuerdo que llegó el gremio con el gobierno.